la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Graciela. Acá estoy, Carlos, acá bien, estoy. Entramos en tu columna y lo tenemos en línea al entrevistado. Lástima que no hay mucho tiempo. Bueno, pero ya nos vamos a arreglar. Bueno, quiero contarles a los oyentes que estamos en comunicación con Fernando Lorenzale. Él es director de cámara, fotógrafo. Es la mirada que tenemos sobre Malvinas y sobre otras cosas en la película Buenas noches, Malvinas. ¿Estás en línea, Fernando? Hola, Graciela, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Acá estamos Carlos Morquio y yo saludándote y, bueno, en principio felicitándote por esa mirada tuya sobre Malvinas, sobre la familia Bustos. Recordemos que estamos hablando de la película dirigida por nuestros amigos Ana Fraile y Lucas Escabino, producida por Pulpo Films. Y es una película, uno se pregunta cuando aparece el tema Malvinas, ¿quedan por decir todavía cosas sobre Malvinas? Y yo respondo inmediatamente que sí, y quiero preguntarte a vos, Fernando, ¿qué te pasó con Malvinas, con estas imágenes, con ese lugar, con ese recorrido que hicieron ustedes con la cámara en las islas? Mira, Graciela, a ver, a tu pregunta, si quedan por decir cosas sobre Malvinas, creo que nos queda por aprender un montón sobre Malvinas, además de decir, nos queda un montón por escuchar, nos queda un montón por mirar. ¿Qué me pasó a mí con Malvinas? Te voy a ser sincero, yo fui sin muchas expectativas a Malvinas. Fui pensando en qué me iba a pasar allá sin tratar de vivir sin ningún juicio previo al asunto. Más en una película que habla sobre el conflicto de Malvinas, pero que en realidad habla sobre otra cosa. Sí. Y la verdad me sorprendió, me sirvió muchísimo conocer ese lugar, conocer a esa gente, y me traje varias respuestas a ciertas preguntas que yo tenía. No sé si son las que se hace la película, pero sí son las que tal vez nos hacemos nosotros sobre Malvinas. Por lo menos mi generación, que nació casi sobre la guerra. Claro, claro. Qué sé yo, también el enfoque y el concepto de lo que íbamos a buscar en Malvinas con Lucas y con la dirección de Ana, era completamente diferente a lo que se suele pensar cuando uno piensa en armar un documental sobre la guerra de Malvinas. Nosotros nos pasamos una semana en la isla retratando paisajes y buscando la belleza natural de la isla. Algo diferente para plantear una película que habla sobre lo que pasó ahí, ¿no? Sobre la guerra. Verdad es que creo que esa es una de las riquezas de la película, Fernando. Totalmente. Porque justamente lo diferente de esta película sobre Malvinas es que además es un documental, recordemos, que dialoga con la familia Bustos, con Fabián Bustos, que es el combatiente que va a Malvinas, con sus padres, con sus hermanos, y con un conjunto de voces ahí, que son el libro de Fabián Bustos, el libro de Dalmiro Bustos, del papá, la voz de Rafael Stegerburg relatando estos libros, donde hay un mensaje estético y la propuesta que a mí me parece maravillosa, que es la propuesta de las escenas de psicodrama con los hermanos. Quiero decir, no es una película más sobre Malvinas. Hay una cosa diferente que yo no vi en las otras, por cierto, muy buenas, Iluminados por el Fuego y alguna otra, que esto, ¿no? Es quizás esta cuestión. Y ahí, por eso la idea de llamarte a vos también, porque tiene mucho que ver la imagen que aparece, ¿no?, en la película. Esta cámara que nos va metiendo en un mundo que no es solamente el conflicto bélico, que está de telón de fondo, por supuesto. Sí, Sí, Graciela, el conflicto atraviesa la película, atraviesa la vida de estos personajes, atraviesa y cambia por completo el destino de los personajes de la película, de la familia Bustos y de un montón de familias que sufrieron la guerra, ¿verdad? Pero bueno, tomando el libro de Fabián sobre su experiencia en la guerra, la idea que tuvieron Ana y Lucas fue la de buscar esos escenarios que Fabián describe y esa isla tan bella y ese lugar tan pacífico que Fabián encuentra. Después, bueno, la guerra lo transforma. Así que fuimos a buscar eso y fue una experiencia muy enriquecedora para mí, espero que para el público también, encontrarse con otra mirada sobre esa porción de la Argentina que todos conocemos, pero en realidad casi ninguno conoce, ¿no? Claro, claro. Yo te quería preguntar, Fernando, yo la pude ver. Esta película se estrenó el 31 de diciembre, o sea, en las postrimerías del 2020, la pudimos ver en Cinear TV, y ahora está en Cinear Play, ¿no es cierto?, para que la puedan ver nuestros oyentes. Sí, ahora está en Cinear Play, y pueden entrar a verla. La verdad, te soy sincero, no entré a Cinear Play a verla ahora. Seguramente esté bajo alquiler, como suelen estar los estrenos, los alquileres estaban alrededor de 30 pesos, es una película muy accesible. ¿Esto te iba a decir? 30 el contenido de Cinear Play es muy accesible, la verdad es que es una gran opción a la distribución del cine nacional en este momento, donde todos estamos consumiendo un montón de contenido, ¿no? Sí, sí, sí, realmente se han estrenado muy buenos documentales este año y nosotros queríamos empezar el 2021 con esta película que, bueno, nosotros tenemos nuestro corazoncito al lado de Ana y de Lucas por la película de Quién Mató a Mi Hermano, también donde la radio participó, pero queríamos tener tu mirada porque nos interesa ese trabajo de cámara que realmente le pone un valor agregado a la película, lo mismo que la voz de Rafael y y las escenas de psicodrama. Así que te felicitamos, bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Y bueno, te vamos a seguir ahora. Esperemos que te sigas ahí enamorado de esa cámara y trabajando para el cine documental o para el cine de ficción. Y es la verdad es que la idea son las aventuras que nos gusta vivir, por lo menos a los que hacemos documentales. Yo estoy completamente agradecido a los chicos por confiarme y por mandarme a una punta del mundo con un planteo bastante poco común, ¿no? Para este tema. La verdad es que fue muy interesante y muy enriquecedor. Los invito a ver la película, quien esté interesado, ya saben, la pueden conseguir en Cinear. Y te agradezco la difusión. Bueno, te mando un abrazo muy grande, Fernando. Otro nos para despedimos. Vos. Saludos a Carlos. Gracias. Hasta luego. Bueno, hemos conversado con Fernando Lorenzale, nuestra mirada sobre las Islas Malvinas. Recomiendo enfáticamente este documental. Aunque hayas visto todas las películas que hubo sobre Malvinas, bueno, empezamos el año viendo Buenas Noches, Malvinas.